CRB. Cadena de Radio Patagonias. Aquí comienza su transmisión. Cadena de Radio Patagónicas. CRP. Todo lo que usted necesita saber de nuestra región. Información de cada una de las provincias. Cultura. Deportes. Turismo. Radiodifusión. Y mucho más. Y mucho más. Una producción de Apar FM. Cadena de Radio Patagónicas. Asociación Patagónica de Radiodifusores en Frecuencia Modulada. CRP. Bajo la dirección de Héctor Ricardo Guarde. Todos los sábados, usted tiene una cita con la información en su radio. CRP. Bienvenidos a la información de Cadena de Radio Patagónicas. Cadena de Radio Patagónicas. Señoras, señores, sean ustedes muy bienvenidos a esta nueva edición de la cadena radial patagónica de Apar FM. Recuerde que usted puede tomar contacto con nosotros para hacer comentarios, sugerencias, opiniones del programa, conocer nuestras delegaciones en la Patagonia, nombres y fotos de nuestros dirigentes. Pueden visitar nuestra página web www.aparfm.es.tl. La repito, www.aparfm.es.tl, donde encontrarán también los números de teléfonos y correo electrónicos para contactarnos. Estos son los temas de la presente edición. Tendremos una entrevista con Darío Bacio, presidente de la Asociación de Frecuencias Moduladas de Entre Ríos, AFMER, quien nos hablará de las expectativas generadas a raíz de la llegada del nuevo interventor del CONFER. Vamos a destacar también los alcances de una reunión que se desarrolló recientemente en la ciudad de Neuquén, en la que participaron numerosos radiodifusores, quienes manifestaron su preocupación por el alcance de las discusiones que se están promoviendo en función de la nueva ley de radiodifusión. Igualmente, Abel Toledo, director de FM Libertad Entre Leu, nos hablará de la experiencia adquirida en el primer taller que Apar FM desarrolló durante el 2007. Y en cuanto a la radio que sigue haciendo historia, desde nuestros archivos rescataremos la trascendencia que ha tenido este medio de comunicación como instrumento de propaganda, especialmente en tiempos de la denominada Guerra Fría. Todos estos temas amenizados con la muy buena música. Bienvenidos. De lo simple, Gonzalao, zona 13, especialmente dedicado a todos aquellos que han vivido lo que dice esta canción. Con el corazón. En un instante, en cualquier momento, la vida puede cambiar. Oye, día tras día, golpe tras golpe, la vida cambia sin saber por qué. En un instante, en cualquier momento, la vida puede cambiar. Oye, decisiones que hay que tomar y todos juegan igual. Yo. La vida cambia en un instante. Creciste en una familia unida y feliz, arrogante. Siempre en escuelas privadas, tu estatus social como estandarte. Siempre papá para respaldarte. Los lujos y las comodidades serán simple y sencillamente parte de tu existencia. Los años prometían pasar sin sorpresas. Escuela y vacaciones lujosas, la facultad y después trabajar para las mejores empresas. Casarte con una chica exactamente como tú. Correr en los senderos de esta vida en un BMW. Pero hace un año recibiste una llamada fatídica. Tu madre llamó desde la más exclusiva clínica. Tu padre había muerto de una crisis cardíaca, legándoles deudas y una hipoteca, sin seguro de vida ni liquidez. Ahora eres un peón en este juego de ajedrez. Sabes lo que esforzarse significa y que la vida no siempre es magnífica. Califícala como quieras, traicionera o ingrata, pero la vida todo lo desbarata. En un instante, en cualquier momento, la vida puede cambiar. Oye, día tras día, golpe tras golpe, la vida cambia sin saber por qué. En un instante, en cualquier momento, la vida puede cambiar. Oye, decisiones que hay que tomar y todos juegan igual. La vida cambia en un instante, despiertas un día vomitando, con náuseas y temiendo, lo que en el fondo ya sabes, que serás mamá y para eso no tienes claves, apenas adolescente, con un futuro trazado en la mente, tendrás que anunciárselo a tu mamá, quién sabe cómo reaccionará, porque vivió lo mismo 16 años atrás, tienes que dejar la escuela porque la panza crece, y tu novio se entera y desaparece, tu madre te apoya a final de cuentas, pero esa vida nueva no tiene la culpa y ojalá y no te arrepientas, harta de las miradas compasivas y atentas, de tus amigas que no comprenden aunque lo intentan. Piensa siempre en qué hubiera sido si hubieras tomado precauciones. Pero el tiempo ha pasado de vivir en el hubiera, porque eso le pasa a cualquiera. Si el mundo supiera que tú solo esperas que nazca para que mínimo él te quiera. Serás mamá, eras solo una niña y ahora tendrás que ser grande. Decisiones que hay que tomar, rumbos que seguir. Gira y gira sin parar y nadie puede salir. En un instante, en cualquier momento, la vida puede cambiar. Oye, día tras día, golpe tras golpe, la vida cambia sin saber por qué. En un instante, en cualquier momento, la vida puede cambiar. Oye, decisiones que hay que tomar y todos juegan igual. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Y mamá, risa, penas y alegrías, es el juego de la vida. No te detengas por nada, escucha la voz que tú llevas por dentro. Echa pa'lante, mamá. Óyelo, escúchame, de lo simple, zona 13. En tu cara, ya, 2004. CCRP, la cadena de radio protagonistas. Lo que usted debe saber en materia de radiodifusión. CRP está aquí. CRP en la cadena de radio patagónicas. Cadena de radio patagónicas. CCRP. Toda la información. CCRP. Cadena de radio patagónicas. Darío Bacio es presidente de la Asociación de Frecuencias Moduladas de Entre Ríos, el cual en diálogo con Ricardo Huarte, titular de APAR FM, destaca las expectativas generadas por el arribo como interventor del CONFER de Juan Gabriel Mariotto, tras la renuncia presentada el pasado lunes 31 de marzo por Julio Bárbaro, cargo que ocupaba desde junio de 2003. La idea nuestra es poder compartir a través de nuestra asociación la palabra de los distintos presidentes de las asociaciones de representantes de radiodifusores en todo el país y, ¿por qué no?, comenzar con el tesorero de la Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia. Ustedes son integrantes de FARVAP, pero también son iniciadores de la asociación en Entre Ríos, ¿no? Así es, efectivamente. Bueno, sí, estamos expectantes, como vos sabés, AFMER lleva ya 11 años de vida institucional. Bueno, vos conocés el movimiento y las instalaciones y cómo se desarrolla AFMER, y además sí somos integrantes de la federación conjuntamente con vos, que sos el presidente de la federación y presidente de la Asociación Patagónica de Radios. Estamos trabajando juntos, sí. ¿Cómo ven ustedes, Basso, la renuncia de Julio Donato Bárbaro, quien tuvo que ver con esto nuevo de las normalizaciones y de la apertura hacia las asociaciones de radiodifusores en el Comité Federal de Radiodifusión? Es lamentable, ¿no? Bueno, el hombre ha decidido alejarse del cargo, dice que porque él piensa que es dialoguista. El gobierno nacional está pasando por una etapa de crisis. Yo creo que base de la ineptitud del gobierno, esto se asemeja mucho a lo de la Rúa, les guste o no, quieran o no, esto es así, o al menos lo entendemos así, sobre todo acá en Entre Ríos, cuando nos dice que la soja es un yuyito, imagínense ustedes como si yo voy y le digo que las manzanas son un yuyito a ustedes, ¿no? Habíamos comenzado un camino, nosotros hemos cumplido con el Estado en todos los aspectos, esto vos sos testigo. 3.000 radiodifusores han podido normalizar su situación después de muchos años. Y bueno, esperemos. Mariotto es una persona que yo y vos, Ricardo, conocemos. Hemos estado con él en Casa Rosada, ¿no? De todas maneras, cambiarán la cabeza, pero no creo que cambien las líneas abajo. Yo creo que el proceso este de normalización ha sido claro, transparente, se ha llevado adelante con total limpitud, o sea que no creo que haya demasiadas piedras en el camino. Yo creo que vamos a seguir trabajando bien. A nosotros nos faltan las zonas de conflicto en lo que respecta a radios. A nosotros nos queda en toda la provincia solo una ciudad. A vos también creo que tenés un par de zonas de conflicto, una o dos nada más, ¿no? Sí, nos queda en la ciudad de Neuquén y Chipoleti, que son las dos ciudades más grandes aquí en el norte de la Patagonia, que están imbuidas en una zona de conflicto y que arrastran obviamente a otras localidades que están cercanas, hasta bueno, los aproximadamente 40 kilómetros de Neuquén. Fíjate vos, nosotros pudimos normalizar Gualeguaychú, tenés Fray Bento, tenés el tema del puente internacional, pudimos arreglar el tema de Paysandú Colón, que está del otro lado del río, el río Uruguay es un hilito, Concordia, la República Oriental con Uruguay enfrente y Belén, la ciudad de Belén en el Uruguay con Chajarí. Lo único que nos queda es Paraná con Santa Fe, pero por el resto está todo normalizado. Quedan algunas localidades que están siendo arrastradas por el tema, pero le están buscando la vuelta, como Basavilbaso, que está muy cerca de Gualeguaychú. Pero como nosotros fuimos por la normalización de baja potencia, yo no creo que el cambio de conducción del CONFER sea para mal, ¿no? Que sea para que pongan piedras en el camino para nuestras asociaciones. Sinceramente, creo que desde el Estado se intentan hacer las cosas bien. Vamos a acompañar en la medida que podamos este proceso para terminarlo. Y bueno, yo creo que Julio Bárbara fue el iniciador, fue el visionario, fue quien nos llamó a dialogar, fue con quien pudimos sentarnos a hablar del tema, bueno, y poder consensuar esto y sacar esto, que ha sido lo más importante que ha dejado Bárbaro en su gestión frente al CONFER, la normalización de radio, ¿no? Así es, Darío, y también, obviamente, entender que es un trabajo mancomunado con las asociaciones y que ha llevado muchísimo tiempo. Tiempo que lamentablemente hemos perdido en los años anteriores a esta nueva gestión, que la que encarnó Julio Bárbaro junto con Ignacio Martín Cingolani. Luego, ahora se hace este cambio que tiene que ver con gente de Fernández, gente de Albistur, gente muy cercana a la dirección de nuestro país, de Cristina Fernández, y bueno, veremos cuál es realmente la propuesta que tiene el gobierno nacional para este Comité Federal de Radiodifusión con Gabriel Mariotto al frente. Sinceramente, si lo que dice el diario Perfil es verdad, que Bárbaro se habría ido porque dice que él es dialoguista, habla de la ineptitud de un gobierno nacional. Esto es clarísimo. Llevamos aquí en la provincia, Ricardo, te comento y le comento a toda la gente, acá están los chacareros, los que tienen las manos callosas, no están de traje y corbata, donde han invertido mucho dinero. Vos conocés Entre Ríos, conocés mi provincia, conocés mi ciudad, conocés Paraná. Viajamos juntos por la ruta 18, te mostré los campos de soja, te mostré la inversión que se hacía, y sinceramente se sienten muy mal, y esto habla, te juro, yo lo comparo como con De la Rúa. Si entre esas medidas tuvo que irse Bárbaro, bueno, sinceramente me solidarizo con Bárbaro. ¿Qué quiere que te diga? Esperemos que lo que venga sea, por lo menos no ponga palos en la rueda y sigamos trabajando como hasta ahora. En los próximos minutos vamos a continuar compartiendo esta conversación mantenida con el presidente de la Asociación de Frecuencias Moduladas de Entre Ríos para conocer otros aspectos vinculados con las gestiones que se desarrollan ante las autoridades nacionales que regulan la radiodifusión en el país. Cariño, yo creo en ti. brilla está la luna, ni cuán lejos están las estrellas. Solo sé que en ti veo mi fortuna y una carita verde, lo más bello fue todo a ti. Carito, yo creo en ti. Por tu amor el pasado ya no me atormenta. Se acabaron las dudas de mí. Es mi orquesta y tus besos mi ron. No sé quién sea el más sabio en el mundo, ni cuán hondo sea el mar más profundo. No creo que haya verdad absoluta, ni tampoco perfecta conducta. Y aunque es así, cariño, yo creo en ti. Amargado por tanto dolor en el la maldad de unos cuantos me hacía dudar, y encontré en tu abrazo un bendito refugio y una nueva esperanza que me hace soñar. Continuamos compartiendo parte del diálogo que Ricardo Huarte, presidente de APAR FM, mantuvo con su homólogo de la Asociación de Frecuencias Moduladas de Entre Ríos, Darío Bacio, para conocer las gestiones que se desarrollarán el próximo mes ante las autoridades nacionales que regulan la radiodifusión en el país. El próximo 13 y 14 de mayo habrá una reunión en Buenos Aires de la Federación Argentina de Radios, donde se tratarán temas importantes que tienen que ver con la normalización en las zonas de conflicto. Habrá una nueva reunión con el Comité Federal de Radiodifusión y obviamente con otras asociaciones que no integran la federación. Sobre esto, ¿qué podés contar a la audiencia patagónica? Bueno, sí, que estamos trabajando en esa, por esa reunión, que no es poco el sacrificio que se hace. Vos viajás 48 horas en colectivo del sur, yo viajo 24 del norte, viaja el tucumano, todos dejamos nuestras radios, dejamos nuestras cosas para trabajar en pos de la asociación. Para eso hemos sido electos, ¿no? Y para solucionar problemas y fundamentalmente para comenzar a tender lazos con otras de los organismos oficiales que son los que hacen a la cuestión, que es la CNC. Queremos reunirnos con ellos, queremos que nos vean la cara, queremos que sepan quiénes somos, dónde estamos y qué hacemos. De aquí en más, cada licenciatario de radio va a tener que seguir conviviendo de por vida con esto, con las inspecciones de la CNC, las inspecciones del CONFER, los trabajos de rutina y las presentaciones de documentación de rutina que se deben ir haciendo. Entonces queremos desde la federación acompañarlos, brindarles un apoyo logístico, diría yo, para que, bueno, se comiencen a andar estos caminos. Es muy importante esta reunión a la cual convoco a todos para entre todos tomar una decisión y saber apartar los intereses que son comunes, Ricardo. Vamos a ser claritos, nosotros somos radiodifusores de baja potencia, no tenemos nada que ver con aquellos radiodifusores que están en alta potencia o que están en otros canales. Nosotros somos, si se quiere, yo siempre lo digo así, los pirinchitos, los chiquitos de la radiodifusión, pero que hemos dado grandes ejemplos, que estoy seguro que no debe haber en Latinoamérica una federación de pequeños radiodifusores que esté funcionando como la que está funcionando, que estás presidiendo vos. Te agradezco ese acompañamiento de siempre, desde todo el más chiquitito de Entre Ríos hasta el más grande dentro de los chicos de Entre Ríos en tu asociación. Lo mismo a los tucumanos, a los chaqueños, a los misioneros, a los santafesinos, a los correntinos, a los puntanos, ¿sí?, que nos acompañan siempre, como todos aquellos de la Patagonia y la Asociación Neuquina, que hacen que esta federación sea lo que vos decís, la más grande de Latinoamérica, porque tiene muchísimos radiodifusores que acompañan casi 1000 radios en toda la federación dentro de las asociaciones, que la hacen muy fuerte y que pueden contar con este espaldarazo que podemos dar a la radiodifusión nacional para poder lograr de una vez por todas una normalización a esta crisis que venimos viviendo desde hace ya más de 25 años. Efectivamente, Ricardo, así es la cosa. Darío, yo te agradezco muchísimo compartir un poco las palabras con nuestros colegas de la Patagonia. Más de 300 emisoras integran esta cadena patagónica de radiodifusores. De a poquito ir haciéndonos conocer nosotros en el resto del país, por allá del centro para el norte, y ustedes desde allí, desde el norte o de la Mesopotamia, hacia la Patagonia también, para que juntos podamos vivir esto de la radiodifusión en común, como colegas y como amigos principalmente. Muchísimas gracias a vos, Ricardo, por darme esta oportunidad. Un montón de los integrantes de la Asociación Patagónica los conozco porque estuve dos días o tres allá en Neuquén en uno de los congresos que vos realizaste. Así que seguramente cuando escuchen mi voz se van a acordar. Bueno, les envío un gran saludo, un gran abrazo. Y bueno, estaremos juntos en próximo mes de mayo para seguir trabajando, para seguir luchando por esto. Yo creo que había un dicho que a las obras las sueñan los grandes genios, las realizan los grandes locos y las disfrutan los que nunca hicieron nada, y esto es un poco así. Yo creo que, Ricardo, si vos no estarías al frente de esto, si no habría un montón de otros locos que te acompañan en todo el país, no tendrían hoy licencia de radio un montón de personas que tal vez nunca soñaron con eso y sin embargo se dio. La vida debe continuar, el trabajo tiene que hacerse, alguien lo debe hacer, y yo creo que la Federación Argentina de Radio, con tu conducción, está más que bien, está por sobre todas las cosas representada con seriedad, con honestidad, con gran respeto, y eso nos convoca a todos a seguir acompañando, a seguir estando firme junto a vos, junto a tu gente, y bueno, decirle a los amigos radiodifusores que vamos a seguir peleando porque hasta que cada uno de nosotros tengamos nuestra licencia de radio. Te agradezco muchísimo ese acompañamiento desde todas las asociaciones que integran esta federación, que tienen exactamente las mismas características que vos nombraste de mí. Son todos honestos, trabajadores, luchadores, y por eso están al frente de sus asociaciones y ahora integrando esta federación. Thank you. Era el diálogo que Ricardo Huarte, titular de APAR FM, mantuvo con Darío Bacio, presidente de la Asociación de Frecuencias Moduladas de Entre Ríos, AFMER. Nos sigue acompañando la muy buena música. Saber en materia de radiodifusión. CRP está aquí. CRP en la cadena de radios patagónicas. Cadena de radios patagónicas. CRP. Toda la información. CRP. Cadena. cadena de Radio Patagonia.